Mis neuronas se visten día tras día de luto. Como Dinio, esta noche quiero ser tu puto. Chula, cuántas veces me he roto la clavícula. Si las pajas ya no me estimulan, y en posturas oblicuas, cuántas bebidas capicúas, vómitos. La realidad me da el ergo sum antes del cogito. Si lo he cogido, cuántos matrimonios rotos, cuántos votos de castidad, cuántas pérdidas de escroto. Si la vanidad me vende la moto, mi coto, el cielo, el alcohol, mi vuelo, mi duelo, la voluntad y el whisky con hielo. Las secuelas hoy son mi señor. Dios me saca bíceps con sus pulsos. A veces pienso que mi pantalón soporta demasiados bultos. Los insultos del demonio me convierten en su cómplice. Alcohólico, no te pases ni un ápice. Dije, me cago en la puta, aquí hay que hacer algo, niña. Y traje rimas a tu estéreo como cocaína o viña. Adivina quién te manda rosas con espinas. ¿De quién es la mirada que tu coño tiene encima? Ando por el calvario como un dios. Aquí al hablar conmigo el que no se traba le entra tos. No serás tú el burro que me dé la coz. Con un micrófono en la mano el aire vende a tu voz. Quiero mi tanto por ciento del golpe objetivo, destruir España solamente con un micro. Dejaros preñadas a golpe de polla, oh. Dejaros preñadas con fecundación in vitro. Líneas ajustadas como un Levis, con Levinskis y Whiskies. Este cabrón es feliz. Tanteo el terreno como un sonar. Si entro en un garito y me huele a cona. Esa libertad, esa del culo. Escucha, calla, tonto y vete con disimulo. Esa convicción una vez más. El miedo en los manos humildes. Échate pa' atrás, échate pa' atrás. Esa libertad, esa del culo. Escucha, calla, tonto y vete con disimulo. Es la convicción una vez más. El miedo en los manos humildes. Échate pa' atrás, échate pa' atrás. Quedé sin más bolígrafos. He venido a hacer asumir a las peronas, a joder a las personas que miraron por encima de su hombro, a los cabrones que hicieron de tu rap escombros. Míralos, hoy la afición nos pide más rap del que trajimos. Un nuevo amanecer, el sol nos desgarra los ojos. Hoy voy ciego y mi juego acabar número uno o en consumo de whisky con hielo. Pues me la pela, ¿dónde coño quedará mi estela? Cuando muera seguiré desnucando botellas, pidiendo a las estrellas que alguien me quiera. Seguiré aquí cuando lleguen más problemas, armado con un micro y mis puños nada más contra la puta Premier cara. No hay rivales, no hay estilos, no hay instrumentales, solo actos fatales. Bobo, tú no sigas preguntando cómo, simplemente vente al directo y comprueba. Come como tu coco, es así de fácil, bobo. Adivina quién hizo rap desde la cuna, de quién es el terreno que hay en la luna. Porque las siglas RF se clavaron en tu pensamiento. El tormento del rap ha vuelto, sálvese quien pueda. No dejen que beba sin antes hacer la prueba de genética, de qué animal desciende esta bestia. Porque deja a un lado la modestia y al otro lado deja las molestias. ¡Hostia! ¡Hostia!